Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en explorar nuevos territorios, sino en explorar con nuevos ojos. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos y amigas, a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar a su casa y compartir la información cultural. Nuestro agradecimiento también a los artistas, gestores, promotores culturales que siempre comparten con nosotros su opinión y además las actividades que se encuentran desarrollando o próximos a desarrollar. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta jornada, hoy 4 de agosto de 2021. Como siempre, la invitación para que no deje de pasar por las redes sociales de la Casa de la Cultura y de estas sus radios. Descargue la aplicación en su teléfono celular y disfrute de la programación, de la propuesta de cada uno de los compañeros en los 940 AM y también en Cultura FM 100.9. Bueno, esta semana también tendremos variada información y por lo tanto pues vamos ya a continuar en este espacio dando la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, estamos ya de regreso en un martes 3 de agosto del 2021. Bienvenidos, arrancamos acá 90 minutos de información artística y cultural en 100.9 FM y 940 AM en nuestra edición 147. Aquí arrancamos, bienvenidos. Muy buenos días, compañeros, un saludo cordial como siempre para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos listos para compartir una nueva jornada a través de los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegamos para actualizarles con los temas siempre interesantes y diferentes del mundo del arte y la cultura. Esto junto a las voces de sus protagonistas, los cuales los tendremos a partir de las 8 de la mañana. De esta forma, y junto a ustedes entonces, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La vacunación se convierte en un pasaporte de beneficios. Dos mujeres ecuatorianas hacen historia en las Olimpiadas de Tokio, consiguiendo medalla de oro y plata respectivamente. Hoy les contamos sus historias de vida. Los artistas se capacitan con apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de agosto. El Museo del Prado en España presenta como novedad el cuadro de las hilanderas. Hoy le contamos esta historia. Y en esta jornada vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa de una nueva jornada del evento Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Virtualmente nos vamos a dirigir hasta la provincia de Manabí para conocer al maestro Ivo Uquillas, artista plástico con 65 años de edad y de ellos con más de 5 décadas dedicados a la plástica y a la escultura. Este maestro presenta este miércoles su exposición que lleva por nombre La Huella del Hombre. Aquí podremos disfrutar de pintura, escultura, todo bajo el concepto del figurativismo. Para conocer estos y más detalles de esta mañana vamos a compartir entonces este diálogo desde el taller mismo de este maestro a través de nuestras dos frecuencias y además en Facebook Live vamos a estar en el fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en nuestra aplicación de Cultura FM. Estaremos igualmente junto a Cisa Tixicuro Duque, ella es marquetera quichua otavaleña y coordinadora del proyecto de investigación Voces Digitales Indígenas. El estudio Voces Digitales Indígenas busca descubrir qué sucede cuando las personas indígenas se representan a sí mismas y cuentan sus propias historias en un medio creativo. Siga con nosotros. Desde este 9 de agosto y con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Secretaría de Cultura de Quito y demás organizaciones, se llevará a cabo el desarrollo del 7º Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo. Esta mañana vamos a hablar al respecto junto a su director Juan Carlos Velasco. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que este 3 de agosto le invitamos a celebrar el cumpleaños número 94 del músico estadounidense Tony Bennett, una de las figuras más prominentes de los sonidos de posguerra, que presentó un estilo diferente que a pesar del tiempo se resiste a desaparecer. Anthony Dominique Benedetto nació en Nueva York el 3 de agosto de 1926. Conocido por el nombre artístico de Tony Bennett, es un cantante estadounidense y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX. Recordado por éxitos como Blue Velvet y el tema I Left My Heart in San Francisco, su repertorio se basa en estándares o canciones clásicas de la música popular, mayormente baladas y jazz. Luchó en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial como un soldado de la infantería del ejército de Estados Unidos en la frontera europea. Posteriormente desarrolló su técnica de canto, firmó con Columbia Records y tuvo su primera canción popular número uno con A Causa de Ti, esto en el año de 1951. Varios éxitos como Rags to Rage siguieron a principios de 1953. Luego refinó su enfoque para abarcar el canto del jazz. Alcanzó un pico artístico a finales de la década de 1950 con álbumes como The Beat of My Heart, Busy Swings y Ben and Sing. En 1962, Bennett grabó su canción principal I Left My Heart in San Francisco. Su carrera y su vida personal experimentaron una recesión prolongada durante el apogeo de la música de rock. Tras una prolongada crisis en la década de 1970 al 80, por problemas personales y por el cambio de las modas musicales, Bennett regresó a finales de los años 80 y 90, sacando álbumes de discos de oro nuevamente y expandiendo su alcance a la generación MTV, manteniendo intacto su estilo musical. Sigue siendo un artista discográfico popular y elogiado por la crítica e intérpretes de conciertos hasta la fecha. Ha ganado 19 premios Grammy y 2 premios Emmy y fue nombrado como Neil Jazz Master y Kennedy Center Honor. Bennett ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. En el 2006, 2011 y 2012 grabó 3 exitosos álbumes de duetos con figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Estefan, Cristina Aguilera, Marc Anthony, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, Dani Martín, Romeo Santos, Chayanne, Franco De Vita, Miguel Bosé, Vicentico, entre muchos más. En 2014 repitió esa colaboración con Lady Gaga grabando el dúo Check to Check en un álbum de clásicos que se alzó con el número uno en las listas estadounidense, vendiendo más de 720 mil copias en Estados Unidos, superando el millón de copias mundialmente y recibiendo un Grammy al mejor álbum de pop tradicional. Al igual que Billie Holiday y Frank Sinatra, las letras siempre han sido importantes para Bennett. Es, por lo tanto, especialmente comunicativo en sus baladas, con la modulación de su tono. En The Way You Long Tonight, su voz desciende a un susurro suave e íntimo con el piano discreto y elegante de Charlap, complementando la intimidad del cantante. Bennett magistralmente restringe su uso de adornos melódicos, de manera que cuando viene el efecto es deslumbrante. Así lo califica la crítica a este cantautor e intérprete estadounidense. The way you look. En el país. Aquí iniciamos con la información. El plan comunicacional de vacunación 900 de Ecuador entra en su segunda fase con un pasaporte. La idea es que el vacunado cuente con beneficios de incentivos, al tiempo de que la empresa privada cumpla con un rol en la salud del país. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hablamos del Ecuador del encuentro y hablamos de una nueva o de plantear una nueva forma de hacer política. Justamente nos referimos a lo que estamos presenciando en estos momentos. Nos referimos a una sociedad civil activa, participativa, responsable y que desde el gobierno se canaliza esa participación para construir juntos las soluciones que el Ecuador necesita. Colocarse la segunda dosis aumenta en un 95% la efectividad de las vacunas, y eso obviamente no solamente nos permite combatir el virus del COVID, sino también sus variantes. Y obviamente la idea de estar aquí hoy y de poder presentar conjuntamente con la empresa privada este pasaporte de vacunación es que los ciudadanos sepan que además de tener los beneficios de vacunarse con la segunda dosis de forma gratuita y de poder obviamente salvar sus vidas, van a tener un beneficio económico y de muchos otros ámbitos entrando a este pasaporte de vacunación y obteniendo los beneficios que representan ponerse la segunda dosis o las dos dosis. Con estas palabras, Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación del Ecuador, dio por lanzada de manera oficial la segunda fase de la campaña de comunicación del proceso de vacunación 900, que en esta oportunidad llega bajo el nombre de Pasaporte de Vacunación. Se trata de una propuesta que une a más de 2.000 establecimientos de 500 empresas en el Ecuador que incentivarán a la población a vacunarse, otorgándoles beneficios a quienes cuenten con el esquema completo de vacunación y que estén registrados en www.pasaportedevacunacion.es. Pasaporte de Vacunación cuenta con la participación de varias empresas privadas de distintos sectores unidos en función de una cultura responsable con la salud del país en medio de la pandemia. Martín Vázquez, de la corporación La Favorita, señala que esta campaña, además de trabajar en el tema del incentivo a la salud, se convierte, por supuesto, en un puntal importante en la reactivación económica que necesita el país. Para nosotros es sumamente importante invitar a la vacunación a todos, a toda la ciudadanía a nivel nacional, porque es la única forma de reactivar la economía, es la única forma por la cual podemos volver a unirnos con nuestras familias, volver normalmente a nuestros lugares de trabajo. Es la única forma en la que podemos continuar o volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Y por eso nos hemos sumado al pasaporte de vacunación para ofrecer a las personas que se han vacunado con el esquema completo descuentos en nuestros locales a nivel nacional, porque nos interesa nuevamente que se reactive la economía y que se reactive el Ecuador. Por eso les invitamos nuevamente a la ciudadanía en general a que se vacune, que se baje el pasaporte de vacunación y comience a utilizarlo y a redimir todos los beneficios. La vacunación beneficia. Hasta la tarde de este lunes 2 de agosto, Ecuador sumaba ya 9.047.885 personas con la primera dosis y 2.371.921 personas con la segunda dosis, dando un total de 11.419.806 personas vacunadas. La campaña funcionará de la siguiente manera. Las personas, una vez que cuenten con las dos dosis, deben ser inscritos en el portal web www.pasaportedevacunación.es. Los vacunados con el esquema completo deben presentar en los establecimientos que deseen su pasaporte de vacunación mostrando el código QR del beneficio y el carné de vacunación o una imagen en la que se visualice que efectivamente tiene las dos dosis. La campaña trabaja con 500 empresas en los sectores de bares, restaurantes, electrodomésticos, servicios, delivery y mucho más. El Ecuador no se baja del podio de los Juegos Olímpicos desarrollados en Tokio, Japón, luego de la alegría que el ciclista Richard Carapaz le dio al país con su segunda medalla de oro en la historia. Este fin de semana les tocó el turno a las mujeres. Fueron Neysy Dahomes del Puyo y Tamara Salazar desde el Carchi, quienes le regalaron al país medalla de oro y plata respectivamente. Esto en sus competencias de halterofilia. A continuación le contamos los detalles sobre estas historias que enorgullecen al Ecuador. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro. Los Juegos Olímpicos de Tokio le dejan al Ecuador hasta el momento 3 preseas olímpicas, un récord que nunca antes lo ha obtenido nuestro país, al estar además en la lista de los países que más medallas han conseguido en esta edición 2020-2021. Es así que nuestro país se subió al podio de los Tokio 2020 junto a Richard Carapaz, el ciclista carchense que se llevó la presea de oro, precisamente compitiendo con los mejores ciclistas del mundo. Así nuestro país la semana anterior subió al podio y se entonaron las notas del himno nacional de nuestro país, en esta ocasión representado por Richard Carapaz, quien le entregaba al país la segunda medalla de oro en toda su historia. Así entonces la bandera ecuatoriana y nuestro himno se entonaba por primera vez la semana anterior. Ahora son las mujeres, representantes de diferentes zonas de nuestro país, quienes nos ponen nuevamente en el podio, en el primero y el segundo lugar. Las mujeres hacen historia en el deporte para nuestro país, celebrando con medalla de oro y medalla de plata. Esto junto a Neysy Dahomes y ahora con Tamara Salazar. Luego de Jefferson Pérez y Richard Carapaz, los medallistas olímpicos ecuatorianos, ahora le tocó el turno a la mujer. Es así que entonces Neysy Dahomes, con levantamiento en halterofilia, logró la segunda medalla de oro en estos olímpicos para nuestro país y se consagró entonces como la primera mujer en darle este galardón al pueblo ecuatoriano. Y así entonces la semana seguida, el Ecuador se bañó con un oro histórico. Neysy Dahomes, oriunda del Puyo, fue la primera mujer medallista olímpica de nuestro país. La ecuatoriana fue oro en levantamiento de pesas la madrugada del pasado 1 de agosto del 2021. Levantó en un arranque 118, 145 en envión y un total de 263 kilogramos. La ecuatoriana Neysy subió al Olimpo entonces con solvencia en un arranque total y el envión. Así destacaron varios portales internacionales, hablando del trabajo en cuanto a este deporte de halterofilia para nuestro país. La ecuatoriana nació en Shell hace 23 años y ganó la modalidad con el arranque de 118. Fue en su tercer intento y tras un levantamiento total, ella dio un grito que estremeció al auditorio y con él llegó al país. Precisamente con la emoción de la meta cumplida, la revisión de las autoridades y luego la noticia de la consecución, el oro olímpico de una mujer humilde ecuatoriana para nuestro país. Neysy Dahomes recibió el aplauso del público virtual a través de redes sociales, quienes estuvieron atentos a la participación de la ecuatoriana. Se ubicó en el primer lugar en la modalidad de arranque, cuando completó sus tres intentos, 111, 115 y 118. La ecuatoriana aseguró así el podio y la medalla, como destacamos una semana después de la de Richard Carapaz, ahora con una ecuatoriana, quien nuevamente nos subió al podio con nuestra bandera y que se entone el himno nacional en Tokio, Japón. Diario El Comercio destaca como un dato particular que Ecuador asistió por primera vez a los Juegos Olímpicos en París de 1924, pero fue con tres deportistas varones. Ya posterior a los mismos en los Juegos Olímpicos de México 1968, asistió por primera vez una deportista mujer. Fue Tamara Orejuela, nadadora de 100 metros planos y 200 metros. Y la madrugada de este lunes 2 de agosto del año 2021, recibimos la segunda gran noticia para nuestro país. Fue Tamara Salazar, quien nos entrega una medalla de plata, también en Olimpiadas Tokio de Japón. Ella consigue la presea de plata en la categoría de los 87 kilogramos. Es una deportista oriunda del Carchi que antes de su última participación recibió la principal motivación que tuvo para su éxito, una videollamada de su madre en la cual le brindaba todos los éxitos y le enviaba los mejores ánimos. Mejoró su marca personal, hizo una competencia perfecta en los 6 movimientos. Luego de los mismos recibió también la verificación de las autoridades, pero fue ahí en ese momento cuando junto a su equipo recibieron la noticia de que Ecuador nuevamente estaba en el podio, en esta ocasión con medalla de plata. Cabe destacar que tanto Tamara Salazar como Neysida Gómez lucieron pañoletas coloridas durante su participación. Estas hacen referencia, además de ser para ellas una cábala, a una tradición afroecuatoriana. La participación de la ecuatoriana Salazar fue exitosa en todo momento. Tuvo un arranque de 113 kilogramos, un envión de 150 y completó un total de 263. Estuvo por detrás de los 270 kilos del atleta china Zhou Yuwang. Ella la siguió en el podio con un bronce y una marca de 256, la cual la ecuatoriana la dominó en todo momento. El equipo de halterofilia del Ecuador consiguió entonces de manos de Neysida Gómez la medalla de oro, la de plata por Tamara Salazar, y además un diploma olímpico con el sexto puesto que consiguió la hermana de Neysida Gómez, la deportista Angie Palacios. Escuchamos a continuación la palabra, la voz de nuestras ecuatorianas, de Neysida Gómez y de Tamara Salazar, quienes le otorgaron este fin de semana al país la presea de oro y de plata en Juegos Olímpicos. Bueno, pues realmente no me queda nada más que agradecerles, agradecer todo ese apoyo, esas buenas vibras que desde todo el país me mandaban. Me siento muy contenta, tengo tantos sentimientos encontrados, muy contenta con mi entrenador Alexis, Walter, Mayra. Todo el sacrificio, todo por lo que tuvimos que pasar hasta ahora ha dado su fruto y me siento muy orgullosa de todo esto. Yo creo que este es el deporte correcto. Cuando era niña pues hacía mucho diferentes deportes, así llegué a hacer básquet, atletismo, pero el levantamiento de pesas fue el deporte que me cogió, me agarró y me mantuvo de pie, teniendo en cuenta que este deporte lo comencé por mi hermano mayor, Javier Palacios. Él fue quien inició el levantamiento de pesas en la familia Palacios da Gómez. Hace 5 años los vi por la televisión, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahí le vi competir a la experimentada Alexandra Escobar, que es un ejemplo a seguir, a Neysida Gómez. Y lo soñé. Yo creo que me esforcé y lo logré. Llegué a Juegos Olímpicos, ese era mi objetivo principal, clasificar a estos Juegos Olímpicos. Y estoy muy agradecida con Dios. Yo creo que todo lo que hice ahí fue Dios, porque le pedí tanto a Dios y Dios es bueno. Y Dios sí cumple, Dios es fiel. Claro, como ustedes ven, la diferencia de mi arranque hacia mi envión. La verdad estoy muy contenta, mejoré mi arranque, que es, se puede decir, mi fuerte, porque el envión yo creo que lo tengo aquí, lo tengo grabado. Pero bueno, yo creo que se cumplió, lo trabajé tanto el arranque, trabajé tanto, me enfoqué en eso. Y bueno, el objetivo era acercarse con las demás deportistas en el arranque. Y como yo tengo mi envión, gracias a Dios, y pues en el envión sacar para el total. Y así cerramos esta nota felicitando a nuestras 2 ecuatorianas, oriundas de la Amazonía y del Carchi respectivamente, Neysida Gómez y Tamara Salazar, podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fuente, datos y participación, portal de los Juegos Olímpicos, Ministerio del Deporte de Ecuador, audio entrevistas, Claro Sport. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. ¿Eres artista y quieres capacitar tu gestión cultural? La Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja le presentan una oportunidad. Preste mucha atención. La Universidad Andina Simón Bolívar y el Núcleo de Loja invitan a participar en el curso de Gestión Cultural, Debates y Herramientas. Janet Coronel, analista de Fomento Artístico y Cultural, explica el contenido. A través del curso de capacitación virtual Gestión Cultural, Debates y Herramientas 2021, propician el desarrollo de espacios para fortalecer la gestión cultural y dar un mayor valor a la labor de creadores y gestores culturales, elevando la producción y circulación de bienes y servicios culturales. El sábado 11 de septiembre iniciará la parte académica del curso y culminará el sábado 13 de noviembre. El curso de capacitación será gratuito y contempla 60 horas de clase bajo la modalidad virtual. Las postulaciones se receptarán hasta el 20 de agosto. Los interesados deberán llenar un formulario en línea que se encuentra en la página www.casadelacultura.gov.es o en las redes sociales institucionales. En el mundo. En Madrid, España, se encuentra el cuadro de las Hilanderas, una de las grandes obras maestras de la pintura europea. Usted puede contemplarla visitando el Museo del Prado. En el último año, este entró en un proceso de restauración y ahora es considerada como una obra majestuosa y un prototipo pionero en el mundo. En Madrid, el cuadro Las Hilanderas, una de las grandes obras maestras de la pintura europea, puede contemplarse en el Museo del Prado, tal y como Velázquez quiso que se viera, al recuperar su tamaño original a través de un marco movible que oculta los añadidos que se hicieron en el siglo XVIII. Diego Velázquez pintó Las Hilanderas entre 1965 y 1960, una obra de 167 centímetros por 250 centímetros. La razón de esta ampliación del cuadro, como ocurrió con otras obras de la época, dos de ellas, retratos ecuestres, también de Velázquez, fue puramente decorativa. Había que llenar las paredes del recién estrenado Palacio Real y se necesitaba cuadros grandes. Las Hilanderas fueron un adorno en el comedor del rey en el Palacio Real. Nuestro narrador nos cuenta un poco más acerca de este cuadro. Cerca de 60 años y estaba en su plena madurez como artista y como intelectual. Aunque se siguen conociendo como Las Hilanderas, este cuadro en realidad lo describe la fábula de Palas y Aracne, y así es descrito la primera vez que se menciona en 1665-1666. La fábula de Palas y Aracne se desarrolla en el último término del cuadro, donde vemos a la diosa Palas Atenea discutir con la mortal Aracne. Discuten delante de una tapicería y discuten acerca de cuál de las dos era más diestra en el arte del tapiz, por extensión en el arte de la pintura. No es una tapicería cualquiera, es una tapicería en la que se representa un racto de Europa, tampoco es un racto de Europa cualquiera, porque es el racto de Europa que había pintado Tiziano para el rey Felipe II y que había copiado Rubens cuando estuvo por segunda vez en España. El delicado estado de conservación de Las Hilanderas ha impedido que los añadidos a la obra original de Velázquez hayan podido ser eliminados como se ha hecho en otros cuadros, en mejor estado. Y es por eso se decidió restituir su tamaño original a través de un marco móvil que ha sido desarrollado por el Prado, con el apoyo de American Friends of the Prado Museum y el patrocinio de American Express. Nuestro narrador nos explica un poco más acerca de este cuadro en particular. Eso era muy importante en la época de Velázquez, porque esa capacidad infinita de la pintura de progresar servía para calificarla como una actividad intelectual, como una actividad liberal. De manera que aquí Velázquez no solo nos está hablando de tradición, nos está hablando de sí mismo, nos está hablando de Tiziano, nos está hablando de Rubens, que copió el cuadro de Tiziano, sino que nos está hablando también sobre esa calificación intelectual y liberal del arte de la pintura. Las hilanderas ocupa el mismo corazón de la exposición y es la protagonista de una sección titulada Arte Infinito, que se organiza en torno a este cuadro. El sistema utilizado para devolver a las hilanderas su tamaño y visión original es un prototipo pionero en el mundo. No existe otro ejemplar parecido, ya que es algo más que un marco. Así, este marco permite una total integración estética de la obra en la arquitectura de la sala de exposición, sin alterar su percepción original, y simultáneamente presenta altas prestaciones técnicas, conservación preventiva y sostenibilidad. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Universidad Católica del Ecuador invita al 7º Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo 2021, para la Esperanza. 34 coros participantes, Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, México y Polonia, presentes en esta fiesta coral. Del 9 al 13 de agosto, en formato virtual, desde la plataforma de PUCE Cultura en Facebook. Voces desde la mitad del mundo, 2021. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos en nuestro segmento de opinión y de entrevista de Zona Cultura. Y antes de darles el paso ya a los protagonistas de esta mañana, queremos darles a conocer la agenda de actividades virtuales que les presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta agenda o en esta jornada correspondiente al 3 de agosto de 2021. Tendremos información a las 12 del día que nos provee la Cinemateca Nacional del Ecuador a través del Facebook. A partir de las 6 de la tarde tendremos más información de la obra de la semana, Vía Crucis. No se pierda todos los detalles. Y a las 7 de la noche tendremos el 7º Festival Internacional Online de Música de Cámara, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Camerata. Así que todos motivados a disfrutar de la buena música que tendremos en este espacio. Luego de estas importantes menciones, vamos de inmediato a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien está ya con el siguiente invitado de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues con él se cerrará ya las galerías, pues se han presentado los 24 núcleos del país. Así que vamos a darle la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera, en oriente frenesí. Bien, martes 3 de agosto del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Hoy estamos en esta jornada, como siempre, haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, este evento importante e interesante que mantiene nuestra institución, que lo desarrolla desde el año 2020 y que continúa en este 2021 con grandes maestros, con grandes actividades, por supuesto, conociendo la intimidad de ellos en lo que es en cuanto a la parte artística, lo que les apasiona, que es el mundo de la plástica, y como hoy, al maestro que no solo le apasiona la plástica, sino otros espacios que les vamos a ir contando como detalles interesantes a ustedes, amigos y amigas de este espacio radial. Saludamos a quienes están en 100.9 Cultura FM, 940M Radio CCE, y acá en las entrevistas virtuales a través del Facebook Live de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestra institución, del fanpage Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hoy estamos, les queremos contar la historia, aparte de lo que es el trabajo de nuestro invitado. Estamos con Ivo Uquillas. Él se inicia a los 7 años de edad pintando acuarelas, de las cuales conserva 5 de ellas. La obra escultórica de Alfaro es la más importante de su carrera artística porque, como decíamos, amigos, el maestro no solo se dedica a la plástica, sino también a la escultura. Le apasiona estos dos espacios del arte y es lo que vamos a ir tratando en los siguientes minutos. En la pintura, la serie llamada Pueblo Olvido, donde aparecen escenas urbanas rutinarias formando parte de la realidad de la gente, sus colores se los pone en el escenario de lienzo. El maestro Ivo es el invitado el día de mañana a una nueva jornada de Galería Nacional Virtual y nos acompaña estos minutos para compartir más sobre su historia. Maestro Ivo, coméntele al público y coméntenos a nosotros, por supuesto, de dónde nace ese gusto por la plástica para luego irnos por la escultura. Bienvenido, Ivo, buenos días. Buenos días, mi estimado Alex. Un saludo a la ciudadanía ecuatoriana, a la ciudadanía quiteña, y gracias por la oportunidad, por la entrevista. Bueno, yo soy un artista autodidacta, vengo de familia de artistas, Rubén Uquillas, compositor de música ecuatoriana, Lida Uquillas. Cuando ustedes en Quito bailan, en Aguasito, cuando ustedes bailan, dicen, a mí me gustan las quiteñitas, ay, quiteñitas. Bueno, esa música fue creada por Rubén Uquillas, tío nuestro de la familia. Vengo también de lado materno por el escultor Eduardo Bermeo Cuyauri, Lojano. Instaló su taller de artes plásticas acá en Puerto Viejo, allá por el año 1930, y conservo un periódico con una página, una propaganda que él hizo alguna vez. Entonces, el arte me ha encerrado familiarmente en la sangre, ¿no? Diría, vengo haciendo arte de siglos. Creo que haber crecido en un taller donde arreglábamos bicicletas en Puerto Viejo, tenía muchas pinturas, muchos cuadrantes, muchos colores, muchos hierros oxidados, y esos colores, esas formas me invitaban a coger tornillos, pernos, pedazos de varillas, e ir construyendo cosas que de pronto de niño pensaba que servían para algo, ¿no? Pero era un experimento, yo estaba experimentando con las formas, descubriendo cómo funcionan de pronto estas partes de máquinas. Y ya pequeño, a los 7 años de edad, yo estaba pintando acuarelas, recuerdo, ¿no? Y eran interpretaciones infantiles de la arqueología ecuatoriana. En aquel entonces, estoy hablando hace tantos años, ya tengo 65 años de edad, y las piezas arqueológicas se encontraban por donde quiera, en el piso, ¿no? En la piel de la tierra. Y me gustaban ver los diseños que hacían nuestros antepasados. A partir de ahí comencé a pintar acuarelas. Perfecto, maestro. Nosotros observamos en parte de los grandes trabajos lo que usted nos enviaba, hablar de su familia, de lo que es, por ejemplo, decimos, ¿no? Del Rubén y Plutarco Quillas, los riobambeños, Valente y Cáceres. Esta imagen, ¿a qué hace referencia, maestro, de lo que es parte de su familia y, como decimos, gente relacionada al arte? Bueno, sí, porque yo creo que no tenemos que olvidar nuestras raíces, ¿no? Sobre todo las raíces familiares, que alguna huella vamos dejando a través del tiempo, ¿no? Y mientras el pueblo siga cantando y siga contemplando, yendo a la contemplación profunda de las líneas, de los sonidos, de los colores y de los sabores de sus artistas, creo que podemos decir que le estamos cantando a la vida, ¿no? Todos los artistas tienen su propia voz, sus propias maneras de hacer su obra de arte, y su propia poesía interna se expresa en la piel de la música, de la escultura. y lo mío siempre fue un experimento del descubrimiento, de hacer las cosas y de descubrir si puedo, e intentarlo. Claro, hablamos de la familia de artistas del maestro, como decíamos, hablamos de Lida Uquillas, compositores de música ecuatoriana, su abuelo materno Eudoro Bermeo Ullari, también escultor lojano. Diríamos que por ahí nace entonces ya esta otra particularidad suya, maestro, que es la escultura, también de su abuelo materno. Así es. O sea, yo comencé a hacer esculturas a los 30 años de edad, ¿ya? ¿No? Pero mi mamá era la que me enseñaba, ¿no? Porque mi mamá era modelo del papá. Cuando era pequeñita la tomaba de modelo para hacer de los ángeles bebé que hacía para iglesias, para cementerios, para bóvedas, ¿no? Luego la tomaba ya jovencita, la tomaba de modelo para los ángeles que él modelaba, ¿no? Y los construía en cemento, o sea, mucho trabajo en cemento en aquella época, ¿no? Llenaba nuestros pueblos, sobre todo en la costa, ¿no? O sea, ella ya me decía siempre, Ivo, ponte a hacer esculturas. Y yo decía, espérate, hasta que un día a los 30 años de edad, yo dije como que ya quería salirme del plano del lienzo. Pasaba mucho metido entre las luces, las sombras, los ramajes, los colores mágicos de la natura. Quise salirme del plano del lienzo y cuando salgo descubro como quien se vuelve loco, abre una ventana, abre una puerta y encuentro un mundo distinto, un mundo con otros códigos, con otras interpretaciones, con otras recetas de cocinar el arte, ¿no? Porque la escultura difiere mucho de la pintura. Sí, tienen cierta conexión, pero la escultura tiene otras complejidades. ¿Cómo se genera esto, maestro? ¿Cómo se genera estos espacios para, en la previa de decir, voy a realizar esta obra escultórica? Bueno, cuando uno va a hacer una obra escultórica, uno piensa, hace danzar los pensamientos. Uno se ubica también como espectador. Yo hago primero bocetos, escribo mucho sobre la idea poética que de pronto está ligada también a la historia, ¿no? Escribo mucho sobre aquello, hago muchos garabatos, muchos bocetos rápidos para ir contemplando la obra desde su raíz, desde su inicio, desde que es semilla. Así lo voy ejecutando hasta que con dos o tres elementos la escultura tiene que contar la historia de golpe. Tú pasas en tu carro, Alex, ¿no? Y ves una obra escultórica y esa obra tiene que contarte toda la historia de golpe. Y tú no tienes tiempo, tú apenas tienes 2 segundos para verla porque tienes que seguir manejando. Y la escultura te contó toda la historia y a la vez que se convierte es un sello de la ciudad. Las grandes esculturas son sellos, son símbolos de la ciudad, son hitos, ¿no? Son faros de luz. Pongo ejemplo de la Virgen del Parcillo, ¿no? Uno apenas la ve, uno de pronto no piensa que es la Virgen, piensa en Quito, ¿no? Y piensa en la gran ciudad, ¿no? Y se le vienen todos los recuerdos, el mar de recuerdos de cuando pasamos en Quito, ¿no? Y dices, achachay, arrarray, cuando el frío te abraza. Entonces se te vienen los recuerdos de los amigos, de las cosas que has hecho en la ciudad. Eso claro. Hacen los monumentos, ¿no? son una conexión con el recuerdo también. Claro, maestro. Y para continuar en el apego que estamos haciendo ahorita ahora a lo que es el tema de la escultura y su trabajo, hablamos entonces del Centro Cívico Eloy Alfaro, de lo que está ubicado en Montecristi, precisamente en nuestra bella provincia de Manabí. Ahí están varias de sus obras, maestro. Coméntanos un poco. Bueno, cuando se generó la idea, se buscó un espacio, ¿no? Y ese espacio está en el Cerro Centinela. El Cerro Centinela, bueno, es un cerro histórico. En sus espaldas está la antigua ciudad de Montecristi, ¿no? La histórica ciudad de Montecristi. Y en medio del cerro hay una terraza, ¿no? Es construida por nuestros antepasados aborígenes. Entonces, esa es una visión que tengo de esta estructura de ciudad, ¿no? Y de cómo nace Ciudad Alfaro, ¿no? El complejo cultural histórico de Ciudad Alfaro está construido por una gran vasija, una urna funeraria de arcilla, inspirada en esa urna funeraria que modelaron nuestros antepasados aborígenes, su inteligencia. Yo simplemente transmití esa forma y quise que el héroe intemporal, hoy universal, Alfaro, esté allí, su parte de sus restos en su interior, ¿no? Claro. Perfecto. Queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día martes, ya en 3 de agosto del año 2021, quienes están acá conectados en los medios virtuales, en estas entrevistas digitales, que les ofrecemos también acá para quienes siguen las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y de sus radios, Radio CSI Cultura FM. Nos acompaña el maestro Ivo Uquillas, les decíamos, él es el artista invitado el día de mañana a una nueva jornada de Galería Nacional Virtual, de este espacio que lleva por lema Dibujando la geografía de la patria. Hoy estamos conversando en estos minutos detalles de lo que es su trayectoria. Ustedes escucharon en parte que estamos dividiéndole lo que es el mundo de la plástica y lo que es el mundo de la escultura, dos espacios que le apasiona al maestro Ivo Uquillas. Y como decíamos, además hemos hablado de su familia, también varios de ellos de artistas reconocidos de acá en nuestro país. Continuamos, queremos contarle entonces al público también sobre el tema de la pintura, ¿no?, el tema de la plástica. Usted tuvo una exposición acá en nuestra capital, en la ciudad de Quito, donde se exhibieron precisamente varios de sus cuadros. Bueno, sí, hace muchos años, en mi juventud, recuerdo, yo llevaba al concurso nacional de pintura, de caricatura, de témpera, que hacía la Municipalidad de Quito. Siempre llevaba mis cuadros y mis obras tenían acceso, porque siempre hay un tribunal de admisión que califica tu obra y pues ahí accedes a la exhibición, ¿no? Entonces yo siempre tuve el privilegio de que mi obra era aceptada. Y recuerdo en aquellos tiempos, Luigi Stornaiolo, era contemporáneo de Mileva, dice Luigi. Nacimos el mismo año, en el año 56. Entonces Luigi también, muy joven, exhibía allí. Fueron varias veces que llevaba mis cuadros. Y recuerdo que pintaba fachadas de casas antiguas, pero manejaba la témpera de modo que parecía que era fotografía, ¿no? Y no era fotografía. Muchas veces la gente se quejaba y dice, bueno, esto es una exhibición de pintura, pero no, ¿qué hace esa fotografía allí? Claro, tenía en esa época los vidrios de mis ojos transparentes y podía ver al mínimo detalle. Ahora ya para viejo tengo que ir a la mancha, ¿no? Porque ya los ojos se van desgastando, ¿no? Y sí, o sea, yo disfruté mucho de aquellas exhibiciones, ¿no? No, nunca gané un concurso nacional, pero creo que el hecho de estar allí entre grandes artistas ya es un premio de la vida. Claro. Ivo, ¿qué vamos a disfrutar el día de mañana? Aquí, como decimos, estamos haciéndole al público una previa de lo que es este evento de los días miércoles de Galería Nacional Virtual, donde van a estar, por supuesto, nuestras autoridades, del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, encabezando este evento y compartiendo con usted, con nuestra compañera directora de museos, Patricia Noriega, bajo la parte curatorial y de hablar de lo que es cada una de sus obras. Bajo su óptica, maestro, ¿qué vamos a disfrutar mañana? ¿Qué nos va a presentar usted? Bueno, voy a presentar una serie de cuadros de pinturas. Yo muchas veces he creado pueblos, como dije hace un momento, pintaba fachadas, pero a veces pintaba fachadas, una fachada sobre otra, una fachada sobre otra, casi como que recortara con una tijera, ¿no?, la fachada y la ponía una sobre otra, ¿no?, y se creaba un muro, ¿no?, o creaba unas casas podridas, viejas, con muchos letreros, y decía arriba se arrienda departamentos, y la gente metida allí, viviendo, simplemente existiendo, ¿no? Pero todas las personas que estaban metidas dentro, en la pintura, contemplaban hacia afuera asombrados a nosotros, a la realidad. Entonces, es una manera de expresarse, ¿no? Y casi como una danza de colores, ¿no? Yo siempre pienso que la danza es parte de mi obra, de mi obra total, ¿no? Danzan las palabras en mi poesía, danzan los colores, manejo los colores full colorido, porque creo que los colores se hermanan, danzan y van creando belleza, van creando luces, sombras, magia. Entonces, voy a lo figurativo siempre, estoy jugando con lo figurativo, ¿no? Lo multiplico, lo resto, lo divido. No, a veces digo, le hago la autopsia a la realidad para que la gente disfrute, ¿no? Entonces, tengo un símbolo que siempre lo repito en las pinturas, que son las escaleras. Tal vez la escalera sea un símbolo existencial del hombre, ¿no? Construimos escaleras para subir, para elevarnos, pero no, de pronto no meditamos que las escaleras también sirven para bajar. Claro. Y tengo una frase que siempre he dicho: he construido escaleras para subir bajando y para bajar subiendo. Entonces, en cuatro líneas, un breve poema. Claro, maestro, y decíamos que por eso la exposición, el nombre, ¿no? Decíamos la huella del hombre, precisamente haciendo referencia a esta última respuesta suya. Sí, así es. Yo siempre le he nombrado la huella del hombre porque pues, ¿cómo le pongo otro nombre a una obra de arte que ha sido hecha contemplando la realidad rústica que está allí, ¿no? Dándole lectura a los muros mugrosos que hay en la ciudad y que son las obras de arte que la gente, esos artistas anónimos que caminan por allí, van dejando sus mugres pegadas en las paredes. Y eso lo transmito muchas veces al arte, ¿no? Y eso, la huella del hombre en el pensar, en la estructura, en lo orgánico, de las estructuras internas de los grandes monumentos, que también es otra danza, ¿no? Hay algo que no se ve en la escultura gigante, que es la estructura interna. Eso hay que construirlo con muchísima responsabilidad. Y también siempre he pensado que tanto los andamiajes para treparse como las estructuras internas de las esculturas son obras de arte. Es la obra de arte previa que no se verá después. Pero para llegar allá uno tiene que pensar artísticamente y danzar entre esas estructuras. Claro. De pronto están inspiradas en las estructuras orgánicas de la naturaleza. Las hojas, la rama y la hoja tienen un nervio y varios nervios. Son estructuras para soportar el viento, soportar los movimientos, inspiradas en la naturaleza. Perfecto. Nosotros hemos observado, hemos disfrutado también entonces acá a través de Facebook Live, a través de la plataforma de Zoom, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que les decíamos, amigos, las obras escultóricas que también las realiza el maestro, juntando lo que es la plástica, juntando lo que es la poesía que se realiza. Y como decimos, esta es la vida entonces de Ivo Uquilla, del maestro invitado mañana a Galería Nacional Virtual. Les invitamos, amigos, entonces, no se pierdan. El día de mañana vamos a disfrutar de una nueva jornada de Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Les tenemos entonces al gran maestro Ivo Uquilla. Hoy les hemos contado su perfil, su biografía, su trayectoria, sus obras, lo que es la familia Uquilla, gente relacionada al arte, y también estos detalles que el maestro nos ha compartido sobre lo que es sus obras pictóricas, lo que él hace, su trabajo, su pintura costumbrista, poética, y más detalles que hemos compartido en estos minutos junto al maestro Ivo Uquilla. Le agradecemos, maestro, por esta entrevista, por estos minutos. Le dejamos nada más para su despedida. Sí, muchísimas gracias, Alex. Un saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su medio de comunicación. Un saludo a la ciudadanía quiteña y ecuatoriana, y la ciudadanía ecuatoriana del mundo también, pues ya estamos así. Bueno, gracias y nos vemos mañana a disfrutar del arte, ¿no? Creo que son tiempos buenos para redescubrirnos. Un abrazo a todos y hasta mañana. Mañana miércoles será gran encuentro. Gracias, maestro. Nos encontramos entonces con el maestro y con ustedes y nuestras autoridades del día de mañana, amigos, en Galería Nacional Virtual. Aquí cerramos esta primera entrevista del informativo de Zona Cultura de este día martes 3 de agosto del año 2021. Buenos días, maestro, que pase muy bien. Buen día, buen día. Si yo no muero de tus mágicas riberas, maraví de mis quimeras. Es momento de conocer a nuestra invitada. Gracias, amigos y amigas, por seguir en el noticiario de Zona Cultura. Y a esta hora vamos a conocer más sobre el proyecto Voces Digitales Indígenas. Bueno, este es un trabajo que está justo en esta última tendencia del TikTok. Vamos a conocer con nuestra invitada del día de hoy, Sisa Tixicuro Duque. Ella es marquetera quichua de Otavalo, quienes dentro del proceso de esta investigación pretenden descubrir qué sucede cuando las personas indígenas se representan a sí mismas. Bienvenida a usted, Sisa. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Como ya me presentaron, mi nombre es Sisa Tixicuro, soy marquetera de la nacionalidad indígena quichua Otavalo, y estoy muy feliz y agradecida de que nos puedan dar este espacio. Bueno, Sisa, hablemos un poquito de usted antes de entrar al proyecto. A ver si nos puede contar quién es Sisa. Muchas gracias, listo, no hay ningún problema. Entonces, yo estudié en California, en Estados Unidos, gracias a una beca. Regresé al país hace 2 años. Y en ese transcurso de regresar al país fue que me encontré con Céntrico Digital, que es la agencia de servicios digitales con la cual hicimos este estudio. Yo soy una mujer quichua que creció aquí en la ciudad y a través de crecer aquí en la ciudad fue testigo, ¿no?, de mucha discriminación que existía acá. Entonces, esto ha sido para mí un motor que me ha llevado a crear estudios, me ha llevado a crear ideas de cómo podemos representar la voz de los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en el país. Sisa, y coméntenos, ¿cómo les fue a usted allá en Estados Unidos? Bueno, pues yo en Estados Unidos tuve una experiencia muy interesante, ya que pude participar en actividades con otros pueblos y nacionalidades indígenas de allá, de Estados Unidos, nativoamericanos, con quienes yo también aprendí muchas formas de representarse, además que obviamente fui la única ecuatoriana en la universidad, entonces también representaba al Ecuador desde ese punto de vista. El estar en otro país no solo permite que una persona crezca, sino también permite que uno aprecie la cultura desde la parte externa y también que muestre, ¿no?, quiénes son los ecuatorianos, qué tan diversos somos y qué tan diverso es el país en sí. Entonces, esa fue la experiencia y todo lo que yo pude sacar del haber estudiado y al haber hecho la carrera allá en Estados Unidos. Bueno, y de hecho, todo ese conocimiento que usted lo pondrá en práctica aquí en el Ecuador debe estar dentro de ese proceso de conocimientos, Sisa. Sí, totalmente. Como dije, yo salí acá del país muy pequeña, salí a los 18 años, salí a estudiar en Canadá 2 años, de ahí me fui a estudiar la carrera en Estados Unidos los 4 años, volví acá al país, y acá al país yo quería hacer algo interesante, quería hacer algo que tenga impacto en los pueblos y nacionalidades indígenas, y aparte de tener ese conocimiento académico, ese conocimiento de campo de investigación, también me dio un conocimiento mío propio y qué es lo que yo quiero hacer a futuro. Entonces, ese es el impacto que ha tenido en mí como marketera, en mí como persona y en mí como mujer quichua tabala. Bueno, y después de haber conocido algo más de Sisa, quisiera que nos cuente las motivaciones que usted tuvo para salir del país y formarse en esa carrera de forma profesional. Bueno, pues te cuento que yo cuando estaba en el colegio, yo estudié en la ciudad de Quito, el colegio acá, yo siempre quise llegar más allá. Te das cuenta que yo vengo de una comunidad que somos quichua mindalaes, ¿no?, que significa que somos viajeros. En Otavalo, no sé si has visto, has escuchado, que hay personas de Otavalo por todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo también siempre tuve estas ganas de conocer el mundo, de conocer y representar a mi cultura, representar a mi país en otros lugares, y se dio una oportunidad para que yo pueda participar en ganarme una beca estudiantil, y bueno, hice todos los pasos que hay que hacer, y al final me la dieron, y yo salí por primera vez a los 18 años a Canadá, y eventualmente en Canadá yo tuve otra beca, y ahí apliqué ya llegué a California, a Estados Unidos, y actualmente te cuento que este agosto voy a comenzar mi maestría, igual en Estados Unidos, con otra beca que me gané hace un par de meses. Entonces he estado en este proceso de aprender, irme al exterior, porque en el exterior siento que me dan los recursos, me dan el apoyo que acá en el país es mucho más difícil obtener, sobre todo ahora que la situación está muy complicada para los estudiantes. A mí otros países me han abierto las puertas para poder ir y estudiar. Al final de cuentas, lo que yo estudio son pueblos y nacionalidades indígenas en América Latina. Entonces, saber que otras instituciones en otros países están interesadas en esta clase de investigaciones y estudios es muy gratificante para mí. Sisa, si bien es cierto, acá tenemos, como usted dice, las culturas indígenas a nivel latinoamericano. A ver si nos adelanta un poquito, ¿qué es lo que más se puede conocer allá en Estados Unidos que no pueda existir aquí en América Latina? Bueno, pues lo que les puedo contar de Estados Unidos es que es un lugar, en términos de pueblos y nacionalidades indígenas, es un lugar bastante más segregado, lamentablemente, pero que sin embargo los pueblos y nacionalidades indígenas allá en Estados Unidos han logrado crear y meterse dentro del imaginario de las personas que no se consideran indígenas, como es en la plataforma de TikTok en la que vengo a hablar ahora, porque este movimiento de TikTok nació desde los pueblos y comunidades indígenas en Norteamérica y eventualmente vino para acá, para América Latina. Ahora, entonces, con todo imaginario, con todo ese antecedente, pues a ver si nos comparte cómo nació este proyecto Voces Digitales Indígenas, con ese antecedente que usted nos comenta, que esto nació en Estados Unidos precisamente en las comunidades indígenas. Bueno, pues entonces te cuento. Yo he traído hoy día conmigo un descubrimiento que se llama, en el cual vemos que TikTok repasa la voz indígena en Latinoamérica. Y esto nació porque hace casi un año, en medio del confinamiento, en la pandemia, Matthew Carpenter Arevalo, que es el CEO de Céntrico Digital, la agencia en la que trabajo, que ya les conté, él y yo caímos en un mismo callejón sin salida que muchos, que es el TikTok. Yo no sé, ¿tú has usado TikTok alguna vez o has visto videos de TikTok en alguna otra plataforma? Vamos a ver qué nos puede contar usted, porque creo que toda la población en general ahora hace TikTok y disfruta de los TikTok. Claro, entonces el TikTok en este momento se ha vuelto viral y eso llegó con el confinamiento de la pandemia. Con los días pasaban en la pandemia, hace más de un año, Matthew, que ya mencioné que es el director general de Céntrico Digital, él y yo comenzamos a notar una gran cantidad de contenido producido por influencers en Norteamérica y en Latinoamérica. En ese momento era más Norteamérica y después vimos que Latinoamérica se estaba tomando bastantes tendencias que utilizaban en Norteamérica. Bajo los hashtags de Indigenous TikTok, Native TikTok, Mujeres Indígenas, Indígenas de Ecuador, Cultura Indígena. Esto nos resultó sumamente curioso porque los pueblos indígenas han estado históricamente silenciados y ahora existía una ola de creadores indígenas que utilizaban su propia voz en TikTok. ¿Qué es a lo que me refiero si utilizaban su propia voz? Que enseñaban contenido de entretenimiento, pero también contenido educativo, de enseñanza de saberes indígenas, de idiomas, de sus culturas. Y también contenido de humor, ¿no? Había una gran variedad de contenido. Y entonces ahí nosotros nos preguntamos qué sucede cuando las personas indígenas se representan a ellas mismas en la sociedad, a través de plataformas como TikTok. Después de un tiempo que nos preguntábamos de esto y que nos llamaba mucho la atención de cada vez más contenido de esto en la plataforma, entonces decidimos transformar esta última pregunta que dije en el estudio Voces Digitales Indígenas, con la esperanza de enriquecer el debate sobre los pueblos indígenas, sobre las redes sociales y sobre el activismo digital. Ahora, con este proyecto que ustedes han emprendido y que dicen, bueno, de alguna forma las culturas indígenas se sienten identificadas, de lo que puedo entender, y con esos temas que han salido dentro del proceso de investigación. Ahora, ¿cuáles serían los resultados? Entonces, les cuento. Tenemos resultados muy curiosos e interesantes en los cuales hemos conducido en este proceso, que te cuento que fue desde noviembre, que comenzó nuestro levantamiento de datos, hasta mayo de este año. Entonces fueron alrededor de varios meses que hicimos algunas entrevistas a profundidad, encuestas y grupos focales. Y uno de nuestros hallazgos es que el empoderamiento que estos TikToks generan en las personas indígenas que lo ven. Es decir, que jóvenes indígenas, al ver estos TikToks, al ver influencers indígenas con los que ellos se ven representados, les genera una especie de empoderamiento y una revalorización de la identidad propia. Una de las encuestadas indígenas con quienes conversamos nos dijo, y aquí te cito a ella, si ella hace eso, ¿por qué yo no? Al ver TikToks de pueblos y nacionalidades indígenas. Esto a ella dijo, le permite no solo sentir que ella puede hacer algo diferente en TikTok, en la plataforma, sino en general en la sociedad. Además, la encuesta masiva que nosotros conducimos nos dijo que es menos probable que indígenas jóvenes que consumen TikTok indígena reproduzcan estereotipos relacionados a oficio y clase social y sobre todo de pobreza. Como te dije, hay una revalorización de la identidad propia, ¿no? Ya que este medio permite que una persona indígena joven se vea representada a sí misma de una forma positiva. Ahora, no todos los TikTok que puedan hacer dentro de las comunidades indígenas pueden llegar a ser tendencia. ¿Eso a qué se debe? ¿De pronto temas o cuál es el motivo? Bueno, pues la forma en que funcionan los TikToks y por qué esta plataforma ha sido elegida para hacer este tipo de activismo digital en relación a las otras plataformas de redes sociales es porque el algoritmo de esta plataforma permite que los videos lleguen, es decir, que una persona no tiene que seguir necesariamente o no tiene que hacerse amigo, por ejemplo, en Facebook uno debe hacerse amigo o seguir una página o darle me gusta. En TikTok uno no tiene que hacer eso y aún así le pueden salir videos de diferentes creadores. Eso hace que el contenido se pueda esparcir de una forma mucho más rápida y de una forma mucho más viral y masiva. Por ende, es que estos TikToks están llegando a muchas personas, sobre todo a personas indígenas. Bueno, ustedes el próximo 5 de agosto van a realizar una rueda de prensa para presentar este nuevo proyecto al país, a toda la comunidad y de alguna forma pues invitar a conocer más sobre estas puertas abiertas para las comunidades indígenas, Isa. Sí, totalmente. Están invitados el público y los medios, sobre todo a nuestra rueda de prensa el día jueves 5 de agosto a las 5 de la tarde. Y ahí vamos a dar datos mucho más específicos, datos curiosos sobre este proyecto como tal, varios de los hallazgos, yo acabo de mencionar uno, pero varios de los hallazgos que hemos tenido, tanto en, como dije en este momento, tanto en jóvenes indígenas, como en los creadores de contenido en sí y en la gente que nos identifica como indígena, porque esos son los principales hallazgos que hemos tenido en este estudio, ¿no? Esta clase de empoderamiento, no solo a los jóvenes indígenas que ven el contenido, sino a los jóvenes indígenas que producen el contenido y despertar una curiosidad sobre lengua, estilo de vida y cultura en las personas que no se identifican como indígenas. Esto y muchos más hallazgos vamos a presentarlos en la rueda de prensa el día, vuelvo a repetir, el 5 de agosto a las 5 de la tarde. Sisa, Voces Digitales Indígenas, de alguna forma, presentará alguna guía, temáticas que se deben trabajar dentro de estos TikTok. Sí, totalmente. Nosotros queremos contribuir a crear espacios digitales diversos. Y eso significa que queremos contribuir a que existan debates en temas de diversidad, en términos de inclusión, en términos de equidad con pueblos y nacionalidades indígenas. Parte desde por qué nosotros hacemos este estudio no es solo porque nos pareció interesante, ya que sí nos pareció, pero también es porque queremos contribuir a esta clase de conversaciones que mucho nos hacen falta, que mucho queremos conocernos los unos a los otros, y esa es parte de la misión también de este proyecto. ¿Proyecto a corto, mediano o largo plazo? Este es un proyecto a largo plazo. Nosotros, al ser céntrico digital, nosotros también queremos crear este impacto en la sociedad en la que estamos. Nosotros somos una empresa basada aquí en Ecuador y nosotros tenemos esta misión de querer dar a la sociedad, ¿no? Regresar a la sociedad lo que la sociedad tanto nos da por tenernos acá, por la fuerza laboral que tenemos acá. Y nosotros, esta para nosotros es la semilla. Es la semilla de un proceso y de una conversación que es a largo plazo y que esperamos eventualmente pueda hacer que el otro se conozca y pueda crear más espacios de diversidad, de inclusión y de equidad. Bueno, finalmente la invitación para que el público pueda conocer más sobre ustedes. Bueno, pues como ya les dije, muchas gracias por el espacio. más datos específicos, como ya dije, en muchos de los hallazgos, la metodología que usamos para realizar este proyecto y cuáles son los siguientes pasos a futuro. Les invitamos a que se unan a nuestra presentación de este estudio el día 5 de agosto a las 5 de la tarde por medio de la plataforma de Zoom. Si entran a nuestras redes sociales, a @céntricodigital, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí pueden encontrar el link en donde se pueden registrar, en donde pueden acceder a más recursos, si quieren leer el estudio completo, si quieren ver un resumen, si quieren ver los artes de los TikTokers a quienes entrevistamos, todo ese material lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Bueno, queremos agradecerle a Sisa Tixicuro Duque, marquetera quichua de Otavalo, por habernos ampliado parte de este proyecto Voces Digitales Indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias nuevamente por recibirme. Gracias por el espacio. Y no olvidemos que Voces Digitales Indígenas es un estudio que busca la amplificación de la voz indígena en los medios masivos digitales y que es una semilla hacia un futuro más diverso, inclusivo y equitativo. Pues muchas gracias y buenos días. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted está esperando la obra de la semana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, le invitamos a revisar las redes sociales y la página www.casadelacultura.gob.es el martes 22 de junio a las 6 de la tarde. Haremos una reminiscencia de Imbaya, la laguna de Yaguarcocha, su historia, el turismo y evidencia arqueológica. Le esperamos con toda la información de este referente geográfico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El 2021 sí tendrá su festival Voces desde la mitad del mundo. Durante la semana del 9 al 13 de agosto de este año, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación DIDECOR realizan la 7ª edición del Festival Internacional de Coros y Agrupaciones Vocales y a Capela Voces desde la mitad del mundo. Y esta mañana estamos junto a su director, Juan Carlos Velasco, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por este espacio. Siempre es muy revitalizador saber que todavía estamos al aire, como usted comentaba hace un momentito nomás. Parece que el tiempo no pasa, pero el tiempo pasa pronto y nos estamos encontrando casi un año después y otra vez a través de la digitalidad y a través de la virtualidad. Así que mil gracias por el espacio. Y sí, como acabo de mencionar, estamos prestos, estamos listos a celebrar la fiesta coral de Quito, como la hemos llamado desde hace ya 6 años, el Festival Voces desde la mitad del mundo 2021, que en esta ocasión es la primera vez que lo hacemos virtualmente. Estamos aprendiendo todo de esto de la virtualidad, estamos viendo qué se nos puede ocurrir, estamos mirando qué podemos proponerle al público para que la virtualidad también goce de un atractivo, goce también de la calidez de lo que podría llamarse el escenario, podríamos llamar nuestra reunión en el escenario. Así que esto será del 9 al 13 de agosto, ya mismito, en 2 semanas empezamos, y tendrá talleres, tendrá los conciertos, y tendrá alguna sorpresa más que estamos a punto de conversar con usted. No, bueno, mil gracias a ustedes más bien por no dejar estos proyectos al aire. Hay muchos problemas e inconvenientes, pero ahí están ustedes como artistas y gestores culturales poniendo soluciones, ¿no? Porque los problemas siempre han estado presentes, las soluciones son las que hay que inventarse en este momento. ¿Cómo ha sido la producción de esta edición, la 7ª, en este modo virtual? La verdad, nuevo todo. Jamás podremos reemplazar la presencialidad. Tenemos que estar claros desde ese lado. La calidez de un coro, ¿no es cierto? El encanto de un coro es justamente porque las personas están reunidas cantando en este colectivo, en esta minga vocal que es la que llamamos siempre. Eso no lo vamos a poder reemplazar. Sabemos perfectamente que somos uno de los sectores de más alto riesgo a nivel de lo que es la bioseguridad y lo que es las medidas de seguridad con respecto al COVID. ¿Por qué? Se lo explico, Darío, porque nosotros al cantar emanamos muchísimo más oxígeno, aspiramos más oxígeno, pero también emanamos más carbono, y eso resulta que somos un poco el agente de contagio más elevado, los cantantes como tal. Entonces nosotros somos los que, si regresamos a la presencialidad, seremos los últimos, los que estamos retornando al final de la cadena. Entonces eso hace que evaluamos el festival y es imposible proponer que hagamos algo presencial. Imposible, no existen ni siquiera los lugares, los aforos, porque en un escenario uno dice uno puede entrar 4 músicos en un escenario y 30% del aforo del teatro. Nosotros somos 30 coristas, 20, 40 coristas, entonces es imposible. Entonces empezamos a inventar qué se trata esta virtualidad, de qué se trata esta virtualidad. Y claro, yo pienso que lo primero es entender que el espíritu no puede cambiar. El espíritu del encuentro, el espíritu del festival, el espíritu de estar juntos no puede cambiar. Y nos hemos empeñado en esta temporada de la producción a tratar de que los coros nos mantengamos unidos. A tratar definitivamente de que lo hagamos de esa manera para poder entablar el diálogo, para poder entablar bastante lo que es la comunión. Sin embargo, nos faltaron muchos más recursos. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué plataforma lo queremos hacer? ¿Con qué perspectiva? Entonces, ahí se nos ocurrió que lo primero que teníamos que hacer es ponerle un nombre. Y el nombre de este año era Para la Esperanza. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque estamos cerca de volver a la presencialidad, o estamos volviendo a la presencialidad de a poco, y creemos que el mundo ha cambiado. A ratos para bien, a ratos para mal. Y lo único que deseamos desde el canto coral es aportar para la esperanza de que seamos un mundo mejor, una humanidad mejor. Entonces, eso nos ha dado el camino como para que todos los coros que se han juntado para esta edición podamos estar sintonizados, podamos estar comunicados, podamos estar, como muy prestos a cualquiera de los posibles cambios que se dan en esta virtualidad a nivel del formato, a nivel de la logística. Así que aprendemos, Darío, aprendemos todos los días y tratamos de que este festival llegue a la casa de cada uno de los oyentes de la mejor manera, con el mismo cariño de siempre. Para la esperanza, ¿no? Y eso es lo que realmente todos estamos necesitando en este momento, y ustedes lo van a hacer realmente con 32 coros, 25 nacionales y 7 internacionales. Esta es una... ¿cómo calificar esa participación, por favor? Nosotros estamos muy encantados, muy agradecidos primero por la participación de los coros nacionales y de los coros internacionales. Pero permítame comento algo aquí. Yo siempre aprovecho estos espacios para poder también un poquito hacer nuestra labor de siempre, la de la gestión cultural. No ha sido fácil el camino para los coros nacionales ni para los coros internacionales, Darío. O sea, si nosotros hacemos una evaluación de lo que es el post-COVID, podemos decirle que por lo menos hay un 10% de coros que han desaparecido en la capital. ¿Sí? Desaparecido. No estoy hablando de que han dejado de trabajar. Estoy hablando de que realmente ya no existen. No pudieron reunirse nunca en el COVID. Tenemos a coros que perdieron a integrantes por COVID, que es alguna cuestión irreparable. Entonces, ha sido muy complicado manejar la virtualidad para sostener a los coros. Imagínense, el coro de la Universidad Central tiene como 60 chicos, y al maestro le ha tocado pelear muy duro para que los 60 estén conectándose, ensayando de uno en uno, montando las obras, aprendiendo a filmarse, aprendiendo a hacer producciones audiovisuales como tal. Pero también la conectividad de este país no ofrece las garantías que merece. Entonces, en ese sentido, ha sido muy difícil. Y que lleguemos al festival Voces desde la mitad del mundo con 26 coros nacionales es como para nosotros estar de fiesta, para agradecerles eternamente por el esfuerzo, por la resistencia, por la resiliencia que ha sido esta temporada. Y bueno, y los coros internacionales siempre se suman, aceptan la idea, aceptan la propuesta, y nosotros también maravillados de este año tener 8 países que nos representan. Entonces, estamos hablando de 34 coros en total. ¿Y qué les puedo decir? Para nosotros es un gran número. Obviamente hay otros festivales que han manejado coros, un número de coros de hasta 80 coros por el festival, y también es una alegría grande, pero nosotros hemos querido poner un límite en 34 porque también no queremos abarrotar el festival como una aglomeración de coros el rato que la gente lo vea por pantalla, sino queremos tener un poco el equilibrio de mirar un concierto de 45 minutos en donde podamos mostrar lo ecuatoriano o lo internacional de una forma equilibrada. Bueno, aquí tenemos dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, es gratificante la noticia de saber que En efecto, los coros tienen todavía presencia en nuestro país y en nuestra ciudad, porque la actividad coral es tradicional, ¿no?, en Quito y tiene mucha, mucha aceptación. Quizás no al mismo nivel de otras disciplinas, porque no generalmente están buscando eventos, generando eventos masivos en cada ocasión, sino que es un trabajo de hormiguito, un poco un trabajo quizás silencioso también, la actividad coral. Pero mi pregunta es, este golpe que ha recibido la actividad coral en nuestra ciudad, en perspectiva, ¿es un golpe mortal o es un golpe que tiene su proceso de resiliencia para irse recuperando? ¿Cómo ve usted la escena? Justamente, Darío, por eso es para la esperanza, para la esperanza. Yo no pienso que sea un golpe mortal, pero en estas actuales circunstancias, cualquier pérdida a nivel de los gremios artísticos resulta ser una gran e irreparable pérdida. Con que desaparezca un coro, cualquiera que sea este, juvenil, universitario, infantil, de la tercera edad, institucional, es una pérdida para el movimiento, ¿sí? No es fatal, no es mortal, pero sí tenemos que entrar conciencia de que es como que todo quedaría incompleto, como que ya la situación es para volverla a reconformar, para volverla a restaurar y todo. Entonces, pienso yo que con mucho trabajo, pienso yo que con mucha inteligencia tendremos que nosotros, las personas que hacemos la música coral, volver a incentivar, intentar nuevamente reactivar la actividad coral de a poco, sin el miedo que hoy tenemos con respecto a la pandemia, pero siendo, como le digo, inteligentes, entendiendo que las medidas de bioseguridad, entendiendo que los espacios donde vamos a trabajar tienen que ser adaptados, tienen que estar mejorados para que no nos cobre factura. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el festival es justamente una promoción. El festival es decirles, aquí estamos, continuemos, abracémonos, caminemos juntos, que todos podemos salir adelante si es que estamos unidos. Entonces, por eso es para la esperanza y espero que lo logremos. Esa es la iniciativa de este año del Festival Voces desde la mitad del mundo, que estará desde el 9 al 13 de agosto desde las plataformas virtuales, con la presentación de 34 coros, hay presencia nacional y también internacional. La diversidad es quizás la tónica de este festival. ¿Cómo se conforma este cuerpo heterogéneo de música coral, un poco en los contenidos? ¿Qué será lo que se va a poder observar? Al guiarles a los coros con la temática de Para la Esperanza, hemos solicitado que los temas que nos presenten tengan en el contenido tanto textual o desde el lado compositivo algo que ver con la esperanza. No necesariamente obligatoriamente un mensaje directo desde la esperanza, sino temas relacionados, la solidaridad, la unidad, la equidad, la inclusión. Entonces, yo pienso que vamos a observar en este festival muchos temas con mensajes positivos, en diferentes ritmos nacionales, diferentes ritmos y estilos internacionales, que es lo que siempre pasa en un festival cuando le damos una temática para lanzarlo. Entonces, pienso yo que este año va a estar como abrazado porque el mensaje va a tener mucha positividad y creo que ese va a ser el camino. Puede ser que no tengamos una variable de ritmos étnicos o de estilos étnicos o propios o muy arraigados dentro de la tradición de los países, pero tendremos en cambio la otra posibilidad de escuchar un mensaje textual, un mensaje musical fresco, diferente, y como siempre, coros juveniles, ensambles vocales, coros de la tercera edad, coros universitarios, ensambles masculinos, ensambles femeninos. Entonces, la diversidad sí va a marcar el camino del festival como tal. Suelen ser bastante intergeneracionales estos encuentros, ¿no? Mucho, mucho. Tenemos desde coros infantiles hasta coros de la tercera edad, lo cual marca el mundo mismo, ¿no? Y bueno, este año también la propuesta viene con la aplicación Festival Voces. Explíquenos de esto, ¿de qué se trata? Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, Darío. Una vez que hemos estado en casa, hemos visto que la tecnología nos ha ido ganando. Tenemos que ser súper conscientes de que la tecnología va unos cuantos pasos adelante de lo que nosotros hacemos. Y pienso yo que muchos de nosotros, especialmente la juventud, está muy dedicada a la tecnología en el aparatito, en su celular, en la tablet, en la laptop, que es una computadora, y tiene mucha facilidad para acceder a lo que son las nuevas aplicaciones, descargar aplicaciones momentáneas, que sé yo, pasajeras. Y en ese sentido, haciendo una evaluación, uno de los compañeros del equipo del festival dijo, ¿por qué no presentar una aplicación? ¿Por qué no entrar a que la gente pueda tener en su celular una aplicación del festival y que pueda acceder tranquilamente de una manera directa, fácil y precisa a la información del festival? O sea, que si yo quiero saber del coro de Polonia, por decir algo, entonces yo abro mi aplicación, busco el coro de Polonia, lo pongo y ahí me sale la información, me sale la fotografía, me sale, qué sé yo, los contactos del coro y yo puedo acceder. Me sale la programación del festival, ¿no es cierto? ¿Qué día tenemos el taller? ¿Qué día tenemos los conciertos? ¿Qué coros se presentan tal día? ¿Qué sé yo, qué, cuál es el currículum de los maestros talleristas? Todo lo que una aplicación ofrece. Entonces, nosotros nos quedamos boquiabiertos, sinceramente, así como, ¿y esto? Pero claro, se nos ha ido explicando de buena manera, el muchacho, el creador de la aplicación, es realmente especialista en eso, ingeniero en eso, y claro, nos ha sorprendido enormemente. Y vamos a probar, vamos a ver si es que esta nueva forma de promocionar, de difundir el festival, tiene un resultado. Porque si es así, imagínese el camino que podríamos abrir para todo lo que son los otros compañeros artísticos. Imagínese lo que podría ser para los festivales de teatro, para los festivales de danza. O sea, si una aplicación realmente da el resultado que queremos obtener, valdría la pena implementarlo desde el lado artístico y entrar en la tecnología o en los caminos que la tecnología nos plantea. Así que esa es la sorpresa de este año. Estamos muy contentos. Ayer de noche nomás estábamos mirando ya los últimos detalles de la aplicación que ya vamos a lanzar el próximo lunes de la próxima semana. Entonces estamos muy emocionados porque, claro, es como juguete nuevo para nosotros y tendremos que seguir aprendiendo a usar. Entonces, esa aplicación arranca ya desde el 2 de agosto, ¿no? Está ya funcionando, pero en este, como proyecto piloto, ¿estará enfocado entonces para este festival durante el tiempo que se desarrolla el festival? Ese ha sido un buen diálogo, ha sido una buena discusión con la gente del festival. Entonces, lo que hemos planteado es que no podemos hacer una aplicación para que dure una semana y queremos darle un poco un auge a la aplicación para que se quede en el tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es enlazar de una manera muy sencilla, muy simple, no a profundidad, pero enlazar con los próximos eventos corales que se van a dar hasta el mes de diciembre. Entonces, qué sé yo, la aplicación va a seguir lanzando recordatorios para quienes puedan bajar la aplicación. Entonces, un recordatorio será, qué sé yo, se acerca el festival, el canto coral hermano a los pueblos desde Guayaquil. Estate atento. Entonces, de repente, en 2 horas comienza el primer concierto del festival de Guayaquil. En el mes de septiembre se viene el festival por la mujer en homenaje a los 10 años del coro Voz de Luna. En octubre se viene el festival de la Universidad Técnica Equinoccial, cosas por el estilo. Entonces, hemos podido enlazar y de a poquito iremos profundizando en el contenido. Ahorita está concentrado para el festival, ¿no es cierto? Pero el rato que el festival termine, nosotros tenemos que ser muy propositivos para ver cómo enlazamos con otros eventos y con qué otras informaciones para que para la gente coral sea una aplicación que valga, no sé, datos curiosos, de publicaciones, me imagino publicaciones de coros que se vayan lanzando, propias curiosidades corales a nivel del mundo. Entonces, todo ese tipo de detalles es un trabajo que nos va a llevar un buen tiempo. Y el material que se genera en el festival, dígase las presentaciones, así como también los talleres y los conversatorios, ¿se llegará a alojar en esta aplicación también? Sí, es la idea de que desde la aplicación, más que se aloje en la aplicación, es como que la aplicación le envía exactamente al enlace donde va a estar publicado los videos, los conciertos, los talleres. Entonces, usted simplemente le pone el clic, el famoso clic en el concierto tal, y enseguida eso se enlazará con el Facebook de la página Puse Cultura, que es de donde vamos a transmitir el festival. Ah, perfecto. Entonces, ahí en la página Puse Cultura estarán del 11 al 13 de agosto la presentación de los coros. Del 11 al 13 de agosto, a partir de las 19 horas, tendremos el festival como tal, los conciertos, uh-huh. Y esto se va a hacer desde la página de Puse Cultura. Pero también tenemos que agradecer muchísimo a 3 instituciones que este año se han sumado de una manera gigante y que van a transmitir desde sus plataformas en simultáneo, sí, el festival. Estoy hablando de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias porque ellos desde sus plataformas van a transmitir el festival. Estoy hablando de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que también nos van a retransmitir en el mismo horario desde sus plataformas. Y estamos hablando de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, que también van a transmitir como parte de agosto a mes de las artes. Entonces, hemos hecho una gestión que lo que permitirá es que tenga más acceso, que la gente pueda tener desde otros lugares acceso al festival y lo pueda disfrutar, que es nuestro interés. Bueno, arrancamos entonces agosto con buenas noticias de este festival, ya con estas instituciones que se unen, seguramente tendrá mucha llegada, mucha salida, no solo la gente de Quito, ¿no? Que es quizás el punto de enunciación de este festival, pero la llegada será a todo el país, realmente a todo el mundo con las ayudas de la tecnología. Nosotros en esta mañana vamos cerrando. Quiero agradecer en esta jornada a nuestro invitado Juan Carlos Velasco. Él es el director de este Festival Internacional de Coros y Agrupaciones Vocales y Acapela Voces desde la mitad del mundo, la séptima edición del 9 al 13 de agosto. Gracias por acompañarnos, director. Darío, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No quiero despedirme sin antes agradecer también a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que es la gestora, que es la mentalizadora, quien nos ha acogido al festival ya durante estos 7 años y que esperemos siga estando al frente de la gestión por muchos años más. Gracias a todas las instituciones que nos apoyan, a los coros participantes, a este espacio magnífico que siempre nos da una mano en la promoción cultural, y los esperamos, o sea, a partir del 9 al 13 de agosto. Por favor, talleres, conversatorios y los conciertos como tal no podrán darse sin su presencia. Así que, como siempre, apelamos al gran criterio que tiene el público ecuatoriano de percibir, apoyar el arte. Así que los esperamos y bienvenidos nuevamente al séptimo Festival Voces desde la mitad del mundo 2021. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando mañana a partir de las 7:30 en una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Y recuerde que si usted tiene programas culturales, puede llamarnos al 2229-66, 2229-66, o compartirnos a través del WhatsApp la información para difundirla a través de este espacio. Muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.